Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Allí en la operación técnica de la 690, Martín Valenzuela, y aquí en la retaguardia, Braulio Domínguez. Los saludo a ellos y gracias por estar acompañándome operando este programita. Vamos a ver cómo sale. Bien, no vamos a hablar del frío porque la verdad ya está muy trillado este tema del frío, del frío, del frío. Me parece que lo que hay que empezar a hacer es como hace Crónica TV, que pone esas placas y dice: faltan 62 días para la primavera. Eso es optimismo, arriba, dale. Total, ¿qué vamos a hablar del frío si ya lo estamos sufriendo? Mejor mirar para adelante, viene la primavera y total, van a faltar después 90 días más para morirnos de calor y decir cuando viene el frío, no se bancan los 36 grados, los 37. O sea que, no digo que somos la gata flora, pero vivimos en un país donde el clima va y viene todos los días, ese es el tema. No vivimos en las playas de Copacabana, donde ahora justamente está el Papa y hay millones y millones disfrutando del sol, de la arena, de las bendiciones papales y de todo lo que hay ahí, la parafernalia de este nuevo Papa, que parece que ahora resulta que, por lo menos desde acá, desde Argentina, ahora es el Papa bueno, es el cura bueno. Hasta hace 5 meses lo puteaban en 28 colores, no iban a los Tedem oficiales, era el cura de la corpo, y ahora un poco más vamos y bueno, ¿qué va a ser? Así estamos en este país, vamos y venimos. Y hablando de eso, vamos a charlar también un poquito sobre el caso Milani. Milani, ¿le suena Milani? Milani. Ah, yo me acordaba que había un apellido parecido, pero era Milanesio, que era un gran jugador de básquet, Milanesio. Este se quedó en Milán, ni siquiera en Milanesa, en Milani nada más. Después vamos a hablar de ese tema también, vamos a ver si llegamos a tiempo. Y también si llegamos a tiempo podemos hablar con el tema del fútbol, otra vez la violencia, 2 muertos, parecería que es algo de nunca acabar, o sea, mientras haya delincuentes que negocien con el fútbol, evidentemente no se va a terminar este tema. Y trataremos de conversar también, como venimos haciéndolo en estas semanas, previo a las PASO, con un candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, José Castillo. Él va por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, él pertenece a Izquierda Socialista, y quizás charlemos un poquito a ver qué es lo que plantean como propuestas y, bueno, algo que se pueda hacer desde el Congreso por nuestra ciudad tan vapuleada. Y en pocos minutitos queremos conversar con alguien que vino siendo castigada las últimas semanas, una trabajadora de la Ciudad de Buenos Aires, Tamara Lescano. Nosotros ya habíamos hablado con ella justamente a raíz de su despido. Y bueno, por suerte, gracias a la lucha, a la movilización de muchos sectores aquí en la ciudad y de otros lugares, que reivindicando su rol de delegada, porque ni más ni menos le echaron por eso, por ser delegada de sus trabajadores, bueno, digamos que por lo menos en estos momentos es una noticia que viene bien, que viene bien, un tiro para la justicia de los trabajadores. Así que vamos a tratar de ya tenerla en contacto en un minutito. Bien, entonces vamos a ver si ya podemos empezar el programa. Vamos, Braulio, y venimos. Inspirados en todos los que queremos una ciudad mejor, estamos creando la red En Todo Estás Vos, donde vos y tu familia van a poder acceder de forma fácil y clara a toda la ayuda que tiene la ciudad para ofrecerte. Porque todos necesitamos algo, pero no todos necesitamos lo mismo.

la ilusión del corazón. Creo que quiero cerrar los ojos para no ver los despojos de lo que tanto amaba entonces. Que vuelva bruñido el bronce, que se limpien las banderas. Yo quiero una fila entera de soldados desfilando y todo un pueblo cantando con renovada pasión. Quiero de nuevo el honor, aunque no existan victorias. Quiero llorar con la gloria de una marcha militar. Un ejército popular. Estás escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, y seguimos en otras voces, otras propuestas. Estábamos escuchando un tema que tiene sus años, ¿no? Es del año 83, Soldaditos de Plomo, en plena fiesta y fervor democrático. Había escrito Víctor Heredia este tema, ¿no? Aquellos Soldaditos de Plomo. Él lo escribe. En esa época, siendo ya, digamos, simpatizante, o por lo menos viendo con buenos ojos la apertura democrática del alfonsinismo, si bien venía del PC, Víctor Heredia. Pero más que nada este tema yo lo quería poner le damos la bienvenida a Ernestina Arias, la compañera de ANRED. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Ernest, que llegó justo para este tramo. Queríamos ver y charlar este tema, lo puse a propósito de Milani, ¿no? Si Milani, el jefe del ejército nombrado y que tenían que haberlo ascendido a teniente general, es un soldadito de plomo o no. Si es un soldadito, como termina la canción, que puede ser parte de un ejército popular. Perdón, ¿no?, que te haga esta expresión, pero... Sí, ¿no? Porque yo, Ejército Popular, es lo último que me acuerdo, no sé cuándo, pero él viene a decir que él está de acuerdo y viene a defender este gobierno nacional y popular. Sí, eso manifestó desde que surgió el tema Milani, ¿no? Desde que están en todos los medios... está rondando su nombre. Ahora, yendo al tema propiamente dicho, ¿no? Como lo veo, y siguiendo un poco los procesos de estos últimos días y la información que se manejó, bueno, sabemos, ¿no? Nosotros desde los medios alternativos, cómo vienen manejando los medios, tanto oficialistas como opositores. O sea, Clarín, La Nación, son muy opositores al gobierno. Pero por otro lado, los diarios supuestamente que no son oficiales, sino que son privados, pero que responden con la línea política del gobierno, como Página 12, yo creo que no solo el gobierno, sino Página 12 hizo un papelón, porque el domingo Horacio Verbisky escribe un artículo donde lo titula Paraguas o Fusible, ¿no? Y plantea diciendo que tiene razón el general de división y le pone todos los nombres. Mira, vos sabías que se llamaba César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani. César sabía. Hasta ahí llegaba. Bueno, Santos Gerardo del Corazón de Jesús, ya con ese nombre. Dice que cuando dice que las denuncias en su contra tienen el fin político de perjudicar al gobierno nacional, bueno, tiene razón. Dice, no es tan seguro, igual, que todos y cada uno de los hechos que le imputan sean falsos, con independencia de la calificación legal que merezcan por parte de una justicia que posee todos los elementos desde hace años y nada hizo con ellos. Y después, como tiene que meter un poquitito el bocadillo, porque si todos los periodistas y funcionarios del gobierno no meten un bocadillo contra Clarín y La Nación, ya no va. Eso es como que lo tienen inserto, como cuando decís buen día, buenas tardes, buenas noches. Ellos dicen, bueno, Clarín miente o Clarín esto, La Nación no. Sí, ya lo tienen incorporado en todos los programas de radio, discursos, televisión, en los medios gráficos. En las entrevistas que le hacen a los funcionarios. Siempre el bocadillo contra Clarín, que nosotros me parece que no hace falta decir que no tenemos nada con ellos, ¿no? Pero dice, las mentiras a designio que han sostenido el grupo Clarín y su socio La Nación confirman la índole de sus intenciones. Acordémonos que decía que había un problema que era de origen político. Entonces da toda una serie de ejemplos por los cuales él demuestra lo que Milani no es en cuanto a las acusaciones, ¿no? Que el subteniente Milani fue oficial de inteligencia en el operativo Independencia de Tucumán. Dice que no. Que el soldado conscripto Alberto Agapito Ledo, detenido y desaparecido en Tucumán en junio de 1976, era su asistente personal. No. No. Que durante la dictadura militar se desempeñó la inteligencia del ejército. No. Que Milani asistió a torturas y a simulacros de fusilamiento, de lo cual no hay testimonio alguno. Que participó de un alzamiento carapintada cuando su nombre no figura en el listado oficial que realizó la Corte Suprema, además. Que el gobierno utiliza al ejército para realizar tareas prohibidas de inteligencia interior. Que Milani es el inspirador del denominado Proyecto X. Que para realizar estas operaciones y que aumentó su presupuesto a 333 millones de pesos. Bueno, todo esto él dice que no. Ahora, ¿cómo termina? Dicho todo esto, con el suficiente detalle como para que no queden dudas, también es cierto que en actuaciones judiciales y en documentos públicos provinciales hay otros elementos que han preocupado a algunos organismos defensores de los derechos humanos, que no desean aplicar a Milani un estándar distinto del que practican desde hace 3 décadas. Esto ha sido puesto en conocimiento del Poder Ejecutivo junto con la documentación pertinente. Mañana la Comisión de Acuerdos del Senado tratará el pliego. Recordemos que esto es del domingo y ayer la Comisión de Acuerdos del Senado se tenía que reunir para los ascensos de él y de los 3 otros comandantes y para, además de los ascensos, nombrarlos en esos cargos. Sí. Entonces dice, antes de eso, si tan preocupado está Milani por el daño que pueda sufrir la Presidente, acuérdémonos lo que decíamos, que él manifestó que esto era operaciones políticas y que él estaba a favor de este proyecto nacional y popular. Nacional y popular, sí. Dice, el daño, antes de por el daño que puede sufrir la Presidente, podría servirle de fusible en vez de usarla como paraguas. Si diera un paso al costado, favorecería el alegado propósito de defender su trayectoria y su buen nombre, lo que no le resultará difícil ante los indolentes sistemas judiciales de La Rioja y Tucumán, pero sin afligir en el empeño al gobierno que hizo de la defensa de los derechos humanos su bandera, no para debilitar, sino para fortalecer esa política que distingue a la Argentina y a su gobierno en el mundo. Esto es lo que dicen ellos y que no, que el CELS hasta ese momento no tenía los argumentos suficientes dentro de toda la investigación que hace el CELS, que en ese sentido hay que reconocer que es uno de los organismos de derechos humanos que tiene mucha data, mucha información, y muchas veces la ha puesto siempre donde había que ponerle, en los juicios y demás. Pero en este caso no tenía nada. Ayer, cuando se inicia la reunión de acuerdos del Senado, resulta que se encuentran el presidente de la Comisión del Senado y todos los senadores que estaban allí reunidos con una carta que manda el CELS, Berbinsky, diciéndole que esto salió el domingo, o sea que seguro lo escribió el sábado como mínimo, más allá de toda la información previa, pero la debe haber escrito el sábado. Sí. Diciéndole que, evidentemente, entonces, desde el sábado a la noche, vamos a poner que se cierra la edición, hasta el lunes o hasta el domingo a la noche, no tenía ninguna prueba en contrario, pero en ese momento había aparecido una nueva prueba en la cual parecería que Milani estaría involucrado en algo y que hay que investigar, y que por eso él Entonces pide y sugiere a los senadores y al presidente de que deje sin efecto el nombramiento de Milani. Ahora, una esquizofrenia total, por no decir, bueno, la contradicción está siempre presente, pero esto es... El lunes en la página 5 del mismo página 12, acá sí es una nota sin firma, que es muy raro, porque es una nota de opinión, pero dice que esta nota dice que ascender al grado inmediato superior a los jefes del Estado Mayor y evaluar si dan curso al pedido del radical Morales, el senador, de citar al general Milani, ascendido a jefe del ejército, para que responda a los cuestionamientos opositores sobre la actuación de la dictadura. Porque los senadores opositores lo que pidieron es que querían que se presentara Milani para, bueno, hacer su descargo, en todo caso, si tenía pruebas para demostrar su inocencia, que le hiciera. Pero el oficialismo se negaba y se negó a eso. Y pasó a un cuarto intermedio hasta hoy. ¿Por qué? Porque, bueno, esto de esta nueva información del CELS daba vuelta a todo. O sea, muchos organismos de derechos humanos estaban en contra y demostraron, sí, por qué. Eso te iba a decir, más allá de que el CELS hoy diga, habría, porque lo dice en un potencial, habría pruebas, existiría la posibilidad, muchas organizaciones de derechos humanos se habían posicionado frente a esta designación de Milani diciendo que había ex detenidos desaparecidos que lo habían reconocido a través de las fotos que se difundieron en los medios masivos de César Milani. Sí, sí. Como participante activo en 1976 en la zona del noroeste argentino, Tucumán, La Rioja. Bueno, y resulta que esto entonces de la nota de página 12 de ayer, donde da todos los argumentos reforzando qué iba a pasar en la reunión de ese mismo día, o sea, el diario, este es el diario del lunes, como se dice siempre, los diarios del lunes. Bueno, este es típico diario del lunes, pero realmente con la información equivocada, porque entre el domingo y el martes esto no tenía ningún asidero, fue de relleno. Y hoy martes, bueno, no tenemos mucho tiempo para seguir desarrollándolo. Pero se encuentran con que rastreando documentos más allá de su propio archivo, se topó con datos que vinculan al jefe del ejército con hechos analizados en expedientes sobre crímenes dictatoriales, de lo que el Ministerio de Defensa nunca fue informado, dice. Y según planteó el CELS, es un error considerar las decisiones judiciales como únicos elementos para decidir ascenso a militares. Bueno, conclusión. La presidenta lo que hizo fue pedir que se suspenda hasta diciembre, cuando se tratan todos los ascensos, el ascenso a teniente general, que es el cargo máximo que hay en la jerarquía del ejército. Pero mientras tanto va a seguir siendo jefe del ejército. Y ante el papelón, ¿cómo contraatacan? Diciendo, esto tuvimos que hacerlo porque la oposición, y estamos en campaña electoral... todos aprovechó el momento y parece como que le tiraron un muerto a la presidenta. Bueno, en realidad no es así. Se están escapando por la tangente cuando muchos organismos de derechos humanos, como vos decís, ya habían anticipado esto. Y el CELS, como juega ahí, y ahí queda claro también que hay una jugada interna entre los distintos poderes del gobierno. Y se van tirando muertos entre ellos y van viendo hasta dónde... Porque no es... Poco serio que no hayan investigado quiénes forman parte del Ejército Nacional y de las Fuerzas Armadas para designar este tipo de cuestiones. Bien, lo vamos a seguir charlando porque va a dar que hablar. Vamos a hacer una pausita y volvemos, una cortina y volvemos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y ahora siguiendo en Otras Voces, Otras Propuestas, como habíamos anunciado, teníamos en línea, y gracias por esperarnos, está José Castillo, él es candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente Izquierda y los Trabajadores. José es integrante de Izquierda Socialista, buenas noches. Luis y Ernestina, te saludamos, José. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Ernestina? Buenas noches. Bueno, disculpa que por ahí te hicimos demorar un cachito, pero estábamos tratando este tema de Milani que no cierra por ningún lado, pero bueno. Un tema fundamental y muy interesante, sin duda, ¿no? Así es.

abriendo un paréntesis, habría que ver, y búsquenlo en algún momento, ese famoso y muy buen documental que se llama Panteón Militar, que lo hizo Osvaldo Bayer, y muestra todo lo que es la historia de las Fuerzas Armadas. Fue un documental hecho con la radiotelevisión alemana, ¿sí? Y es muy interesante porque marca eso. Creo que fue el año 94, está hecho ese documental. Yo tengo el video. En esa época se hacía con los videocassettes. Pero lo otro que quiero remarcar, justamente, y desmentir a todos estos que hablan, incluso algunos de los organismos de derechos humanos afines al gobierno, porque era un pibe de 21 años que no tenía poder de mando. Cuando nosotros hicimos el recorrido en la ESMA hace unas semanas, que nos invitaron a compañeros de la red, y nos, Fernando Tevele también estuvo, sí. El compañero Enrique Fugman, por ejemplo, entre otros de los que estuvieron ahí, nos contaban que ahí en Capucha y en Capuchita, los que a ellos los vigilaban, los custodiaban y los maltrataban cuando pedían ir al baño, cuando alguna cuestión que a ellos eran los estudiantes de la Escuela Mecánica de la Armada que tenían 16, 17, 18 años, de los años superiores de la escuela. Esos eran los que los torturaban a ellos. Claro, era un pibe de 18 años, pero un pibe de 18 años formado con la mentalidad de que tenían que reventar a todo aquel que tenía una idea distinta y no defendía la patria y los sagrados postulados de la familia, Dios, patria y hogar. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Cómo pueden poner un argumento? No hay que ser tan no quiero decir la palabra. Ingenuo. Ingenuo, sí. Pero ingenio empieza. Ingenio sin H. Yo iba a poner la de la H, que empieza con H, pero bueno. No hay que ser tan hipócrita de poner un argumento tan que cae por su propio peso, de que porque tenía 21 años era un pibe que no tenía. Escúchame, aparte, 21 años, está ahí. Te viene él era teniente, que viene un coronel después en el mando. Sí, algo así. Te viene un coronel y te dice lo tenés que hacer, ¿qué vas a decir? ¿Que no? Y no, porque están formados justamente para obedecer, bajo ese aspecto. Seguro, porque la verticalidad cosa que de también, mando. De la cual también se agarraron para en el primer juicio a las juntas, cuando empieza la democracia, cosa de la cual se agarraron, decir yo solamente obedecí. Claro, que fue la famosa ley de la obediencia de vida. Exacto. Bueno, entonces digo, ¿de qué hablamos? Así estamos. Nos quedamos sin programa. No pudimos hablar de fútbol, yo había anunciado que íbamos a hablar de fútbol. Yo quería hablar de fútbol. Yo quería hablar en realidad de la violencia en el fútbol. Bueno. Que es bastante preocupante lo que está pasando y donde también ahí entran dirigentes, políticos, sindicales. ¿Arranca el campeonato sin hinchada visitante? Y así dicen. Y dejo para el otro programa el otro papelón de Bernie, que es de terror, porque para defender lo indefendible atacó a personas, a periodistas y otros políticos que le estaban cuestionando sin fundamento, a los gritos locos. El otro día lo escuchaba por un programa de televisión, estaba sacado diciendo cualquier pavada, pero bueno, nada. Bueno, el martes que viene tenemos entonces cosas para conversar. Bárbaro. Acá me manda también Fernando como última información que Cristina defendió, dice, la designación de César Milani por cadena nacional. O sea, si tenían alguna duda, se enteró todo el país porque lo hizo por cadena nacional. Y aparte, parece que también dijo que el linchamiento fue mediático, ¿no? A ver, Fernando, que lo escuchó y lo pudo haber visto mejor que nosotros mientras estábamos acá. ¿Cómo fue? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? En realidad estaba programada una cadena nacional, no se sabía por qué tema era, no fue por este tema, pero aprovechó Cristina para decir, sí, que es una campaña de los medios de comunicación a los que no les interesa... El país. No, a los que no les interesan los derechos humanos, claro. Parte de razón tiene, en el sentido de que La Nación y Clarín, que nunca se preocuparon por estos temas, ahora están espantadísimos con que hay militares que tienen pasado el terrorismo de Estado. Eso es cierto, pero también es cierto que lo de Milani se hace cada vez más indefendible y ella lo sigue defendiendo. Así es. Es raro, habrá que ver qué hacen la militancia kirchnerista, que en estos días cambió ya dos veces de posición, primero a favor de Milani, después en contra de Milani, y ahora van a tener que volver a favor. Bueno, esta es la última información entonces que traen acá los compañeros de la retaguardia, Fernando Tevele y Eugenia Otero, que además no se vayan porque vamos a pasar, vamos, yo digo vamos, pero la retaguardia va a pasar ahora a partir de las 9, el informativo, el primer panorama y el segundo, ¿no? El primero y el segundo panorama de la Red Nacional de Medios Alternativos, que... Una producción colectiva muy interesante, muy de importante. De todas las radios, sí, sí, de nuestra red, importante, interesante para que lo escuchen. Así que los dejamos con la retaguardia y... El panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Chau, hasta el martes. Chau. Hasta el martes que viene. Chau, Braulio, gracias. Chau. Inspirados en todos los que queremos una ciudad mejor, estamos creando la red En Todo Estás Vos, donde vos y tu familia van a poder acceder de forma fácil y clara a toda la ayuda que tiene la ciudad para ofrecerte. Porque todos necesitamos algo, pero no todos necesitamos lo mismo. Si querés conocer más, entra a buenosaires.gov.ar/red en todo estás vos o llama al 147. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos.